Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El acuerdo ministerial número DM-2017-028 modifica el acuerdo DM-2017-007 con el cual se regula el procedimiento para la convocatoria y elecciones de las dignidades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Podrán participar en las elecciones los miembros de la Casa de la Cultura y los ciudadanos que se hayan registrado en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC, hasta el 21 de marzo. Se modifica el artículo 4 en el que se determina que el 27 de marzo el Ministerio de Cultura y Patrimonio entregará la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con las personas registradas en el RUAC. El 30 de marzo entra a funcionar el núcleo de Pichincha y en este caso el presidente Raúl Pérez Torres recibió la autorización para que nombre a un funcionario de manera temporal y pueda coordinar su estructura y funcionamiento, dando la responsabilidad a la economista China Camacho, directora de planificación. El 5 y 6 de marzo se realizarán las elecciones provinciales y del 8 al 12 se llevará a cabo la posesión de los directores provinciales electos. El 18 de mayo se llevará a cabo la elección del presidente de la sede nacional y el 1 de junio será la posesión del presidente de la sede nacional. Para ser candidato, además, se ha determinado que podrán participar los miembros de la Casa de la Cultura que estén registrados al menos 2 años o 5 años de actividad cultural y quienes estén registrados en el Registro de Artistas y Gestores Culturales, RUAC, y cuenten con al menos 5 años de experiencia en la creación o producción artística o literaria. Las candidaturas serán presentadas en lista para todas las dignidades y contarán con su respectivo suplente. Además, deberán cumplir con los criterios de igualdad, paridad de género y buscando un criterio de relevo institucional. Una vez superada la etapa de impugnaciones, cada junta electoral provincial publicará el listado definitivo de las listas participantes. Las juntas serán conformadas por 3 miembros, al menos uno debe ser ciudadano registrado en el RUAC que no sea miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.